comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de nuestro noticiero semanal continental de la última semana de octubre de este año 2016. Les saluda a Yelen Correa desde la frontera colombo-venezolana en el estado Táchira, donde durante los últimos días se vivieron hechos de violencia por parte de grupos de jóvenes, concretamente el incendio de dos unidades de transporte público y el ataque a la sede regional del Consejo Nacional Electoral. Esto en el marco de una fuerte arremetida de la oposición venezolana luego de que la máxima instancia del Poder Judicial venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia, suspendiera la continuidad en el procedimiento para la solicitud del referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro después de verificar que había firmas fraudulentas para la solicitud. Para el noticiero semanal de esta semana vamos a contactarnos con la realidad de Brasil, Chile y Venezuela. Nos vamos directamente a la República Hermana de Brasil con la compañera Diliani Justino de la agencia Pulsar. De la agencia Pulsar han venido relatando sobre la situación brasileña luego del llamado decreto 241, que pretende importantes retrocesos para la educación pública en ese país. Por esto, más de 1000 escuelas y universidades están ocupadas y el movimiento estudiantil y los trabajadores y trabajadoras de la educación se mantienen activos en su rechazo. Para conocer más información sobre este escenario, vamos a escuchar el reporte de la compañera Diliani Justino de la agencia Pulsar de Brasil. Em todas as regiões do Brasil, escolas e universidades estão ocupadas por estudantes que protestam contra o governo de Michel Temer e a proposta de emenda à Constituição, PEC 241. Já são mais de 1000 escolas e cerca de 100 universidades que fazem parte da mobilização estudantil. No último dia 25 de outubro, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, o texto principal da PEC 241. Foram 359 votos a favor, 116 contrários e 2 abstenções. O atual governo defende que a limitação de gastos é fundamental para a retomada do crescimento econômico e do emprego e para o fim da recessão. Os defensores da PEC afirmam que ela não mexe nos recursos das áreas prioritárias como a saúde e a educação. No entanto, o movimento contrário à PEC afirma que a proposta é inconstitucional, pois coloca em risco direitos garantidos pela Constituição Brasileira de 1988, como o acesso à saúde e educação. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, divulgou uma nota com os porquês da movimentação contra a PEC, entre os quais estão ataques aos setores mais necessitados da população, desmonte da educação pública e precarização dos serviços públicos. A PEC 241, chamada por governistas de PEC do Novo Regime Fiscal e por opositores de PEC da Morte, institui um teto de gastos em todas as áreas para tentar equilibrar as contas públicas a partir de 2017. Pelos próximos 20 anos, esse valor só poderia ser reajustado de acordo com a variação da inflação dos 12 meses anteriores. No caso das áreas de saúde e educação, as mudanças só passariam a valer após 2018, quando Temer não será mais o presidente. A PEC 241 ainda será encaminhada para discussão e votação no Senado. Diliani Justino, da Pulsar Brasil. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela con el compañero Víctor Rodríguez, ya que en el marco de un intento de golpe de Estado por parte de la oposición venezolana, que posee mayoría parlamentaria en el Poder Legislativo Nacional, la población venezolana desbordó las instalaciones de la Asamblea Nacional en la capital del país, Caracas. A partir de allí, una serie de movilizaciones y concentraciones públicas de las diferentes fuerzas políticas han salido a las calles. Vamos a escuchar el reporte del compañero Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo en este convulsionado escenario. Gracias a Yelén. Desde la web Radio CDP La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela, les reporta Víctor Rodríguez sobre las acciones de calle que han venido impulsando en defensa de la Constitución y en contra de los intentos de golpe parlamentario que adelanta la Asamblea Nacional luego de que el Poder Judicial y el Poder Electoral frenaran el fraudulento proceso de recolección de firmas para un posible referéndum revocatorio. En ese sentido, como en gran parte del país, también en Táchira, militantes bolivarianos se dieron cita a la mañana de este miércoles en las inmediaciones de los espacios de la Plaza Bolívar de San Cristóbal en defensa del hilo constitucional y denunciando las amenazas golpistas. Para conocer y contextualizar las motivaciones, alcances y objetivos de estas manifestaciones populares, dialogamos con el comunicador popular y dirigente juvenil bolivariano Grayson Chacón. Nosotros estamos en la calle celebrando, apoyando al presidente Nicolás Maduro, pero muy pendiente y muy alerta. Y por supuesto, desde ahorita lo digo, necesitamos, y ojalá y esto se replique, necesitamos que se disuadan manifestaciones. No podemos permitir lo que pasó hace 2 años. Dejaron estirar la arruga, dejaron que estos focos violentos se consolidaran y lograron desestabilizar un poco la psiquis del venezolano, sobre todo en el Táchira, cuando a través de estos métodos quisieron intimidar al pueblo chavista, y no solamente al pueblo chavista, sino al pueblo que está en la calle haciendo sus labores diarias de trabajo comunes, normales. Creemos de que la Guardia Nacional, el Ejército, todos los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con este comunicado que saca Vladimir Padrino López, pues tiene que hacer sus tareas. Tiene que hacer sus tareas, no permitir de que esto se vaya a otros espacios y que no pasarán. Nosotros, primero confiando en una Fuerza Armada Bolivariana que sabemos que va a defender y va a garantizar el orden público en el país. Y bueno, en un segundo término, preparados para lo que se quieran ellos hacer, ¿no? Nosotros estamos conscientes y la conciencia gana más que las armas, que la violencia. Sabemos entonces las intenciones que hay y lo que sucedió el domingo, un pueblo molesto meterse a ese palacio legislativo, que sucedió también precisamente por allá por 1848 cuando estaba Rómulo Gallego, presidente de la República, donde el pueblo también se mete al hemiciclo de sesiones. Sucedió hace mucho tiempo, sucede ahora, pero vemos cómo luego de que el presidente Rómulo Gallego no llegara a hacer su memoria y cuenta, con un golpe de Estado es sacado del poder, ¿no? Entonces, existen varias razones, la historia nos ha enseñado muchas cosas que han venido sucediendo, pero el presidente tiene la potestad. Hay un articulado de la Constitución que le da el poder a él para poder disolver a la Asamblea Nacional. Ahora, sabemos de que al hacer si esto puede ser una carta para poder resolver el momento de coyuntural, pues obviamente va a haber molestia, porque sabemos de que existen seguidores tanto de la oposición como seguidores del chavismo. Ahora, ¿qué tenemos que evitar? Y esto lo digo porque es necesario. El choque de pueblo contra pueblo, sí. Hasta aquí nuestro reporte para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde San Cristóbal, en el fronterizo estado de Táchira, en la Bolivariana República de Venezuela. Desde la web radio CDP La Biglietti, nos despedimos hasta la próxima semana. Vamos directamente a Chile, no sin antes dar la bienvenida a un nuevo colectivo que se suma a este noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, los compañeros y compañeras de Radio Curruf, Temuco, allá en la República Hermana de Chile. Como siempre, tendremos también el reporte de Radio Placeres desde Valparaíso. Pero vamos ahora a contactar con Diego Fernández, de Radio Placeres, que nos informa sobre el surgimiento de un nuevo documental recientemente estrenado denominado IRSA, la infraestructura de la devastación, el cual analiza las implicancias y las intenciones de la aplicación de la iniciativa conocida como Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA, que de alguna manera busca profundizar y reordenar el territorio continental con una mira imperialista y extractivista, sin reconocer la posibilidad de decisión de los pueblos y comunidades habitantes sobre el desarrollo territorial. Vamos a escuchar el reporte del compañero Diego Fernández de Radio Placeres en Valparaíso, Chile. Hola Yelen, con el objetivo de mantener informadas a las comunidades de nuestra Abya Yala sobre los avances y embates del capitalismo e imperialismo extractivista en el territorio, es que damos inicio a una serie de reportes en donde la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana es un proyecto que se verá materializado en carreteras, vías eléctricas y de comunicaciones planificado por el COSIPLAN, Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, dependiente de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Este megaproyecto, en el cual hay miles de millones de dólares invertidos, en definitiva busca reorganizar el territorio de Abya Yala para optimizar la explotación de sus recursos naturales, en detrimento de los habitantes locales y de nuestro medio ambiente. Para explicar de manera más pedagógica las características del megaproyecto y su impacto en el continente y a nivel de economía global, es que la revista Mingaco, de carácter medioambiental y libertario, en conjunto con el grupo Crisis, Pilpilén Negro, CEOP Guairuro y el grupo de estudios anarquistas La Camanchaca, estrenaron el documental IRSA, la infraestructura de la devastación. En palabra de los creadores, el documental es resultado del trabajo común de individualidades y colectivos del norte semiárido de la región chilena, que desde la investigación, reflexión y debate del tema, y siendo testigos de la desinformación casi absoluta que existe sobre todo en Chile al respecto, hemos venido generando acciones y estrategias para la visibilización, difusión y contrainformación del conflicto, buscando agitar desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria para la resistencia de los pueblos, desde las ciudades, campos, mares, contra la dominación y devastación de nuestra tierra de la cual somos parte. Realizado durante el invierno de este año y a partir de documentos audiovisuales obtenidos en la red, el documental fue estrenado a mediados de octubre y ya se encuentra disponible. Pueden verlo buscando en la plataforma YouTube el nombre IRSA, dos puntos, la infraestructura de la devastación. El impacto de la IRSA en nuestro continente ya se está haciendo sentir. Es decisión propia enfrentarse a este megaproyecto y coordinar fuerzas para que no quede en el silencio. Este fue un reporte de Diego Fernández de Radio Placeres Valparaíso para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a continuar con la República Hermana de Chile para continuar haciendo seguimiento a los derechos de los pueblos indígenas, concretamente el pueblo mapuche, esta vez de la mano del compañero Diego Vilches de Radio Curruf, en el territorio mapuche ubicado al oeste de la cordillera de los Andes. En esta oportunidad, Diego nos va a actualizar sobre la situación que está viviendo la machi Francisca Linconao, a la cual se le ha revocado por tercera vez la medida de arresto domiciliario en una clara política de hostigamiento por parte del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche. Recordemos, esta machi viene presentando muchas debilidades en su salud, no solamente por su edad, sino también por las condiciones de su encarcelamiento. Es importante recalcar que no se permitió que esta mapuche esté más de 3 días en su hogar cuando fue nuevamente encarcelada. Vamos entonces a escuchar el reporte del compañero Diego Vilches de Radio Curruf, Chile. Soy Diego Vilches de Radio Curruf, informando desde Gulumapu, territorio mapuche, conquistado por el Estado de Chile, ciudad de Temuco. Con fecha 26 de octubre del 2016, la Corte de Apelaciones de Temuco revoca nuevamente el arresto domiciliar a la machi Francisca Linconao. Francisca Linconao, sanadora y guía espiritual mapuche, de avanzada edad, está secuestrada y judicializada por el Estado de Chile en el marco del caso Luxinger Macay. Se les acusa como responsables de ataque de incendio con resultado de muerte para el matrimonio de colonos Werner Luxinger y Vivian Macay, encontrados sin vida tras la incineración de su casa en el fundo Granja Lumagüe en la comuna de Vilcún el 4 de enero del año 2013. La machi fue apresada junto a 10 comuneros más del sector Tres Cerros, Vilcún y Rahue, el 30 de marzo del presente 2016, en diligencia conjunta con Policía de Investigaciones, liderado por el fiscal Cristian Paredes. Estas fueron las declaraciones de la huerquén Ingrid Conejeros con respecto a la unanimidad que se requiere para conservar el arresto domiciliar. Y también tenemos declaraciones del abogado de la Machi Francisca Linconao, Jaime López, quien da a entender que la versión de la Fiscalía y del Ministerio Público se encuentra debilitada. Estamos con la vocera de la Machi Francisca, Ingrid Conejeros, que nos va a contar cómo fue lo que sucedió acá dentro de la sala. Bueno, lo que sucede es que dos jueces de los tres que componen la sala de la Corte de Apelaciones estuvieron de acuerdo con que se mantuviera la medida cautelar, siguieran en arresto domiciliario los imputados, pero uno de ellos dijo que no, y al haber esta diferencia no se puede otorgar mantener la medida cautelar, porque debe ser por unanimidad. Entonces, ahora vamos a ver qué acciones se hacen con el abogado y con la defensa de la Machi. Eso, por ahora. Entonces, ¿en qué variaría concretamente la situación actual de la Machi? Para ella no varía, para ella varía totalmente y desfavorablemente, porque ella tendría que volver a la cárcel. Efectivamente, pero lo importante aquí es que ha ido cambiando el criterio, por cuanto anteriormente se había decretado que ella debía volver a prisión preventiva por unanimidad. Ahora hubo voto de mayoría para que ella permaneciera en libertad. Ello significa que la causa en general, la necesidad de cautela que se llama, está bajando. Y eso en parte es, en primer lugar, por el mismo comportamiento de la Machi, que es una persona absolutamente intachable, que es un símbolo del pueblo mapuche. Y eso hay que recalcarlo, es un símbolo del pueblo mapuche. Y además, por cuanto los antecedentes que expone la Fiscalía y que ahora ya son parte de la acusación, claramente ya no son suficientes para mantener esta versión de la Fiscalía. Vale decir, en otras palabras, la versión de la Fiscalía se está cayendo. Cabe consignar que la Machi Linconao enfrenta un complicado estado de salud, con afectaciones como gastritis erosiva antral crónica, hipertensión arterial crónica, lumbago, mecanopostural, síndrome depresivo ansioso, hombro doloroso leve, grave baja de peso, agregándose recientemente osteoporosis lumbar, con un alto riesgo de fractura, más osteopenia en ambas caderas, también con alto riesgo de fractura, de acuerdo a los antecedentes médicos proporcionados por su doctor, Dani Maldonado, razón por la cual ha debido internarse en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y que fue constatado por una misión del Colegio Médico de Chile. En otras informaciones de tortura y secuestro hacia mujeres del pueblo mapuche, la comunera Lorenza Cayuán Yebul, de la comunidad Mahuidache Alto Antiquina, de la comuna de Cañete, dio a luz a su hija Sayen, engrillada a una cama y vigilada por tres gendarmes hombres el pasado 14 de octubre. A la comunera se le practicó cesárea y, levemente anestesiada, debió soportar y enfrentar lo que acostumbraría a ser un momento pleno bajo torturas de carácter racista y discriminatorio. Diversas han sido las voces en rechazo ante este criminal caso de tortura estatal por parte de Gendarmería y la Clínica Alemana de la ciudad de Concepción. Con fecha 28 de octubre, la familia de Lorenza presentó querella ante el Juzgado de Garantía de Concepción por tortura y trato discriminatorio a Lorenza y su hija Sayen. Los cargos fueron presentados contra quienes resulten responsables por parte del abogado Nelson Miranda en conjunto con la familia de Lorenza. En esta jornada declararon el hermano de Lorenza y también el abogado Nelson Miranda. Sí, obviamente nosotros acusamos no solamente un agravio, sino un delito grave como la tortura contra nuestra hermana Lorenza Cayuán, el día, bueno, proporcionada por Gendarmería. Buscamos con la querella que presentamos hoy día la responsabilidad de quienes las tengan y también, obviamente, llevar esto hasta las instancias en que nosotros podamos, buscando la responsabilidad de quienes resulten responsables y para que estos también tengan, de la misma manera como el Estado nos persigue a nosotros como mapuche, también los persiga a ellos como torturadores del pueblo mapuche. No solamente se tortura a Lorenza, sino que aquí se tortura a un pueblo, a una nación completa. Bueno, la querella fue presentada a nombre de Lorenza Cayuán Yebul y lo mismo su grupo familiar, de la comunidad mapudiache de Alto Antiquina en Cañete, los cuales Lorenzo se encuentra en prisión, producto de una sentencia del Tribunal Oral de Cañete, posterior a que la Corte de Apelaciones de Temuco, por voto unánime 3-0, de la Corte Suprema de Justicia, por voto unánime 5-0, hayan declarado previamente ilegal todo el procedimiento por cuanto a la policía de investigaciones, ellos ocupado un cooperador ocasional para armar este montaje por el cual salió condenada la amiga Lorenza Carvalho. Es así que en el momento del armamento, Lorenza, todo el mundo ya sabe que fue engrillada, esposada, inclusive el parto lo tuvo que dar en esas condiciones, lo cual de todo punto de vista se considera en materia internacional una tortura, aunque en el Código Penal chileno, a pesar de la tortura, ya es una práctica sistemática de las fuerzas represivas, no está tipificada como tal. El artículo 150A habla solamente a primo y legítimo, a pesar de que el Estado chileno firmó la Convención contra la Tortura, no está tipificada como tal, eso hay que tenerlo claro. Nosotros pretendemos con esta acción legal, la comunidad de Antiquina Alto, junto con las comunidades de Malleco y el Arauco que sufren esta tortura y esta represión sistemática por parte de las fuerzas de ocupación, establecer la responsabilidad no solamente del gendarme que le puso el grillete y la esposa a Lorenza Cayuán, sino que la cadena completa que está echada de estas prácticas inhumanas en contra del pueblo mapuche. Terminada la jornada, el padre de Lorenza Cayuán sentenció: esperamos que haya una pena condenatoria porque no es justo lo que hicieron con Lorenza, que ella estuviera engrillada mientras tuviera a su bebé. Este fue un reporte de Diego Vilches, Radio Curruf, desde territorio mapuche conquistado por el Estado chileno, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Antes de despedir nuestro noticiero semanal del Sistema Continental de Información de esta semana, vamos a compartir una información que nos llega desde la República Argentina y tiene que ver con la situación de detención de la militante social e indígena Milagro Sala. Recordemos, la militante Milagro Sala lleva 200 días presa y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de personas de Naciones Unidas se reunió para evaluar la situación de Milagro Sala luego de una petición de diversos organismos de derechos humanos argentinos, entre esos CELS, Amnistía Internacional y Andes. Bueno, frente a esto, el grupo de trabajo de Naciones Unidas instó al gobierno de Mauricio Macri a que libere a la militante social, ya que su detención es arbitraria. Incluso reclamó al gobierno de la República Argentina que al liberarla debe hacerse las reparaciones económicas pertinentes por los 200 días de prisión injustificada, arbitraria, la militante social. Información que nos parece muy importante para todos los militantes sociales de nuestra América Unida. Bueno, llegamos al final de nuestro noticiero continental de esta semana, esperando contribuir a la comunicación responsable en la construcción de nuestra Apsayala. Nos mantenemos expectantes y recordamos que en Colombia se está desarrollando la Cumbre Iberoamericana de Cancilleres y que el próximo domingo 6 de noviembre en Nicaragua habrá elecciones presidenciales. Esto fue todo por esta semana. Un saludo a los distintos puntos de la Patria Grande que sintonizan este noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.